cosmovisión quechua. Referente a la sexualidad, la gente un poco que estudia la sexualidad y demás piensan que es un que los las comunidades indígenas quechuas o otros pueblos manejan como tabú para gente que investiga, sí, pero en las comunidades no es así, es más bien más íntimo, más fluida la comunicación y demás, pero ya cuando alguien quiere interferir ahí ya es claro, se van a cerrar. Para los quechuas, para nosotros, la sexualidad es espiritual, profundamente espiritual. No hay donde perderse. Eso sí, nosotros lo vemos como sagrado, porque a través de la sexualidad nos procreamos, ¿no? Entonces, y es un rito también. Es un rito. Muchas veces tiene que ver con estos ciclos también. Con la luna, con las estrellas, con la cruz del sur, pero también con el viento, tiene que ver también con la lectura que el sabio hace a los fenómenos que ocurren. No es hacer cualquier momento un hijo, sino más bien es saber cuándo hacer. La dualidad, el principio de dualidad es muy importante. La crianza de los niños se realiza de dos, no de uno. Porque el padre, a través de sus palabras, imprime carácter, y la madre a través de la voz, del cariño a su hijo, también imprime carácter femenino, y el padre carácter masculino. Entonces la dualidad, porque el hombre para nosotros tiene algo de mujer, la mujer tiene algo de varón. Es importante esta manera de transmitir cuando el niño, incluso a partir del momento que nace, la mamá agarra, pero también el padre agarra. Ese calor tiene que ser de ambas partes transmitidos. Y en el caso de la menstruación hay ciertos ritos que se realizan. Una mujer cuando está en su menstruación no puede ir a trabajar, el varón sí tiene que ir a trabajar, se queda en la casa la mujer los días que está con la menstruación. Y también la menstruación, la sangre para nosotros no es solamente, no puede derramar, es como tiene que más bien tenerlo en algo y, no sé, enterrarlo o enviarlo por agua, ¿no? Entonces esas son más cosas íntimas, profundas que tienen los quechuas, pero es importante que saber que el sexo para los quechuas es un rito traspasado por la espiritualidad. Entonces, después hay algunas cosas cuando la mujer está embarazada, la mujer no siente síntomas sino el hombre. También tenemos esa identificación, ¿no? Nosotros, el hombre, mi esposa está embarazada, yo siento síntomas, incluso manchas que aparecen en la cara del hombre y no en la mujer. ¿Por qué? Porque somos dos. La dualidad, nos complementamos. Por tanto, yo también merezco, no es que tengo que sentirme mal, sino es parte, porque yo convivo. Y convivo al medio de mi comunidad con mi esposa, porque soy una. Bueno, en los quechuas no hay adolescencia. De hecho, no hay adolescencia. Cuando la persona pasa los 14, 12, 13, 14 años, ya está con 15 y ya trabaja, se ve por el producto que realiza en su trabajo. Se valora el trabajo que realiza la persona en la comunidad. Y toda la comunidad valora. Si tal joven ya está trabajando bien, produce bien y demás, entonces la comunidad dirá, aquel joven ya puede casarse. Ya puede tener incluso su enamorada, ya puede tener incluso su esposa. 16 años, 17 años, ya puede tener su esposa, sin ningún problema. No tiene que llegar a mayor de edad de 18 años, después 100, no. Para nosotros depende de la calidad de trabajo que realiza, la comunidad determina que sí es posible y por tanto ya puede tener su esposa. Y también a las mujeres. Realizado por Horacio F. Camerlingo.